En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y también de otros deportes, porque hoy, además de la actualidad del Elche y de la comparativa que no hicimos el martes porque era día de tertulia, hoy haremos la comparativa de los martes. Hoy hablaremos de esa importante victoria del Athletic Go, que le coloca séptimo clasificado en esa lucha por el playoff de la Liga. Hablamos de balonmano femenino, hablaremos también de la ultraélite, esa carrera salvaje de 100 kilómetros. Todo ello nos lo contará José Antonio González en la recta final del programa. La última hora del Elche Club de Fútbol es la vuelta a los entrenamientos. Con buenas noticias, Nico Fernández Mercau ha entrenado con normalidad y apunta al duelo ante el Cartagena. Sarabia recupera al media punta argentino. Jairo Izquierdo y también Josan serán de la partida. Jairo también se ha recuperado y Josan ha cumplido partido de sanción. Yago de Santiago es la única baja para ese partido y Rasani se ejercita con el readaptador. Teniendo en cuenta que hoy ya es jueves y que van con calma, tiene toda la pinta de que, más que duda, es casi casi baja. Sobre todo teniendo en cuenta que la llegada de Germán Valera y de Pejiño le ha dado aire nuevo a las bandas del Elche Club de Fútbol. Porque con Rasani, por desgracia, para él y para el Elche se está pudiendo contar muy poco. Y eso que el chico, lo poco que juega, lo rentabiliza con goles. Lleva dos. Y ha jugado tres ratos y medio. En el Elche saben que está prohibido no ya relajarse, sino confiarse frente al colista. Los datos reflejan que el Elche es muy superior en todo, en la clasificación, en la trayectoria, en los puntos, en las sensaciones, pero cuando empieza el partido todo esto cuenta poco, o a veces ni cuenta, y el pez chico se suele comer al grande. En este sentido, Aleix Febas, que hoy ha sido el protagonista en sala de prensa, lo tiene claro, confianza cero. Sí, bueno. La categoría, no puedes relajarte porque cualquiera te gana. Ya se demostró la semana pasada contra el Tenerife, ¿no? Que hicimos un mal partido. Sí que es verdad que conseguimos los tres puntos, pero no fue de nuestros mejores partidos en casa. Y ahora que queda poco, pues los equipos pues apretan, los de abajo apretan más. Y tendrán que venir también a ganar porque se quieren agarrar también a todo. Los jugadores también pues querrán mostrarse para seguir también en la categoría y será un partido muy complicado. Nosotros tener paciencia y intentar sacar nuestro juego sin nerviosismo. Intentar sacar nuestro juego sin nerviosismo. He escuchado voces de los aficionados en la porra del programa Somos de Primera con Rosa Lucas hace un ratito. Y claro, el optimismo está muy alto. La mayoría hablan de 3-0, 4-0. A ver, eso para el aficionado es lo normal. Incluso con los datos en la mano, incluso podría hablarse de cierta sensatez, más allá de la ilusión o la euforia de un aficionado, porque el Cartagena está a 18 puntos de la permanencia, podría entenderse que se ha desconectado de la competición, que solo ha ganado 4 partidos en lo que va de campeonato, que ha enlazado 5 derrotas seguidas y 9 sin ganar, y que se hunde hacia la primera red. Y además, si a todo ello unimos que el Elche viene en un gran momento, 6 victorias consecutivas en el estadio, con su afición, pues claro, cualquiera pondría un 1 fijo en la quiniela, pero ya sabemos que esto es fútbol y que, como no te lo tomes en serio y al 100%, vas a sufrir.

Los 50 puntos siempre hemos dicho que eran permanencia. Y yo sé que aquí más de uno, a principio de temporada, pensaba que el objetivo era la permanencia. Bueno, pues yo creo que con 47 también va a haber permanencia, porque estoy seguro que ni Cartagena, ni Tenerife, ni Racing de Ferrol van a llegar a los 50. Y el Eldense ya tiene que hacer una grandísima segunda vuelta para llegar. Pero bueno, tiene 47, si gana 50, primer objetivo, entre comillas, permanencia. Pero está claro, si el Elche suma 50 y no ganan los dos primeros, el Elche sería líder con permiso del Huesca, porque el Huesca está ahora mismo por delante del Elche por un gol de diferencia. Es decir, tendría que no ganar el Mirandés, que no ganan el Racing, el Elche ganar, y que el Huesca, aun ganando, lo haga por menos diferencia que el Elche. Es decir, si el Elche gana 2-0 y el Huesca 1-0, ahí estarían empatados. Si el Elche gana 3-0 y el Huesca 1-0, el Elche le adelantaría por diferencia de goles. Y si el Huesca no gana, pues ya no habría que hacer esta comparativa de goles a favor y en contra. Pero bueno, hacer los deberes, sumar 50, porque tiene pinta, como decía hoy Aleix Febas en sala de prensa, que va a haber que ganar muchos partidos. De hecho, hoy en la comparativa veremos si José Antonio nos dice que hay que seguir con esa inercia de tener que sumar 73, 74 puntos para el ascenso directo, es decir, un par de puntos más que el año pasado, o incluso más, teniendo en cuenta que ceden pocos, que está todo igualadísimo y que los de arriba le quitan muchos puntos a los de abajo. Por eso a estas alturas está tan igualada la competición. Bueno, para preparar ese partido, hoy era en el entrenamiento en el 10 Iborra, allí hemos estado. Bueno, José Antonio González ha visto que Nico Fernández Mercado ha sido uno más en el entrenamiento, una gran noticia porque se ha perdido, recordemos, los dos últimos partidos por unas molestias musculares y la verdad es que no le ha salido mal a Sarabia. El día del Tenerife, que se le echó de menos, ganamos con mucho sufrimiento. Y el día de Almería, que se le echó menos de menos porque el equipo jugó muy bien, no ganamos, pero estuvimos a punto. Se han sacado 4 puntos de 6. Por tanto, era mejor perder los dos partidos, y además han sumado 4 puntos, que no perderlo un mes si estando cargado se hubiera lesionado con una lesión muscular. Bueno, pues estará disponible para el partido del domingo a las 4:15 para ese partido Eder Sarabia, que también podrá ya dirigir al equipo desde el banquillo. Recupera a Jairo Izquierdo, quien ha superado sus molestias y tampoco pudo estar en Almería. Recupera a Josan, que tampoco pudo jugar, estar sí estuvo, pero no pudo jugar por sanción. Y bueno, pues la duda es el Barrasani. Se ha ejercitado al margen junto al readaptador. El sueco Kosovar se mantiene como duda para este fin de semana. Y todo hace indicar pues que no va a participar, porque Sarabia no es amigo de forzar, y menos a un jugador reincidente en las lesiones musculares. Así que yo creo que Rasani podemos darlo como baja, igual que Yago de Santiago, que es baja de larga duración. Pero bueno, de una atacada recuperas a tres, y tres importantes como Nico, Jairo y el propio Josan. ¿Qué equipo va a poner? Yo creo que va a haber cambios. Primero porque juegas en casa. Lo de John en el lateral derecho, que a mí sigue sin convencerme, pero te lo puedo comprar en un campo difícil como Almería para tapar a esa banda izquierda. Aquí en casa yo creo que John no tiene sentido. Álvaro Núñez es un jugador con mucha más proyección ofensiva, que te aprovecha ese carril que puede dejar Nico Fernández, porque yo creo que Nico Fernández va a jugar, que Álvaro Núñez también va a entrar, y la duda es saber si al entrar Nico, Germán Valera pasa a la izquierda y Nico como falso extremo por la derecha viniéndose hacia adentro, dejando, si juega Álvaro Núñez, que entre por Álvaro Núñez. La opción de Nico Fernández, lógicamente, podría ser por Rodri Mendoza, o prescinde de Marc Aguado, de ese pivote, para seguir con Aleix Febas y Nico Castro. Yo, sinceramente, dejaría el tridente Nico Castro, Aleix Febas y por detrás Marc Aguado, porque eso te da estabilidad atrás, y sobre todo vimos la mejor versión de Aleix Febas, que con 5 metros por delante es un auténtico cañón. Por velocidad no hay quien lo pille, y el que lo pille sabe que se arriesga a una amarilla o roja, sobre todo si es el último jugador. En varias contras, Aleix Febas era el jugador más adelantado, y fueron las mejores jugadas que tuvo el Elche en la primera parte. Así que, bueno, ahí tiene maravillosa duda el técnico, porque recupera hombres que pueden ser titulares, como Nico Fernández, como el propio Josan, si quiere jugar con dos extremos puros, Germán pasaría a la izquierda y Josan a la derecha. Yo creo que Pejiño todavía está un poco tierno para ser titular. Y luego también arriba, ¿juegas solo con un delantero o vuelves a la fórmula en casa de jugar con dos, con Agustín Álvarez por detrás de Sori o Mourad? Yo más bien vería esta fórmula, es decir, con un 4-4-2 mucho más claro, con la, insisto, vuelta de Álvaro Núñez, con la vuelta de Nico Fernández y con un atacante arriba que sería o Sori o Mourad. Ya las piezas las tiene que cambiar el técnico, pero hombre, si entra Álvaro Núñez sería por John, si entra Nico Fernández, pues en principio sería por Rodri Mendoza, digo yo, aunque Rodri Mendoza también es un chico que se está ganando a pulso la titularidad. Pero bueno, ahí estaba yo ahí pensando de a quién quita. Es que solo puedo, si metes a Nico y a Josan, solo puedes quitar a Marc Aguado, porque ya, tantos centrocampistas no te caben si quieres jugar con dos delanteros. Bueno, el que se tiene que rebanar los sesos es el técnico. Nosotros de vez en cuando nos gusta jugar a entrenador. Está claro que, y le preguntamos a Leix Febas, la competición está preciosa, quedan 15 partidos, 45 puntos, pero en el club, en el vestuario, los futbolistas tienen claro que lo que tienen que hacer no es las cuentas de la lechera, sino plantearse cada partido como una final. Y además, el precedente del año pasado, cuando faltaban 12 jornadas, ahora faltan 15, incluso íbamos más avanzados, el Elche jugaba en el Ciutat de Valencia. Iba como un cañón. Todos los entrenadores hablaban de que el Elche era imparable, alguno incluso hablaba de que el Elche sería campeón. El Elche bordó los primeros 65 minutos ganando 0-2 y estrellando un balón de Tete Morente en el travesaño que hubiera sido el 0-3. La gente en Valencia, los aficionados de Levante se estaban marchando. ¿Y cómo puede cambiar un final de temporada? De lo que pudo ser el 0-3 a lo que fue la remontada del Levante, y a partir de ahí el Elche se hundió de manera increíble, ganando uno de los últimos 11 partidos y quedando en mitad de la tabla. Ya ayer lo comenté, es evidente que falló la gestión del entrenador, fallaron los jugadores, falló todo. Y ese precedente, los del año pasado, lo tienen muy en la cabeza, lo tienen muy vivo. Alex Febas. Y el año pasado, además, creo que estábamos más avanzados. El año cuando íbamos segundos, por eso tenemos el precedente ese de que no nos podemos despistar ni relajar, porque aún no hemos conseguido nada y no estamos ni en los puestos de cabeza. Creo que va a ser un año en el que habrá que ganar muchos partidos y bueno, tenemos que estar preparados para todo. Como te he dicho antes, creo que no tomarnos cada partido como una final, aunque cada vez pues serán más finales, porque esa presión o esa tensión, nerviosismo, pues te puede pasar factura, ¿no? Y el equipo de los que estamos ahí, pues que se lo tome mejor, pues creo que es el que se va a llevar el gato al agua. El que se llevará el gato al agua. Hay que ganar al Cartagena, ni más ni menos. Un Cartagena que es el equipo más goleado, el que más partidos ha perdido, 20 de 27. Solo ha ganado 4, empatado 3 y ha perdido 20 de 27 y es con mucho el más goleado. Y con toda la trayectoria que trae, a 18 puntos de la salvación, 5 derrotas consecutivas, 9 partidos consecutivos sin ganar, aún con todo esto, como se confían los jugadores y el técnico, el Elche está muerto, no gana ese partido. Ahora, si sale a tope, con cabeza pero a tope, pensando que es el último partido y que si gana asciende directo, el Elche gana 4-0 o 3-1, me da igual. Pero tiene que tomárselo así, como una auténtica final. Hablaba Aleix Febas de que a nivel individual, bueno, está teniendo, es evidente, un gran rendimiento. Y en ese sentido, bueno, pues el jugador catalán reconocía que se siente querido en el vestuario, es feliz en Elche y esa es la clave de su rendimiento. La categoría no puedes relajarte. Aquí, esta no es la respuesta, sino esta la que queríamos poner de Aleix Feva sobre su rendimiento. Bueno, la verdad que estoy en un momento que soy feliz con lo que hago, con mi vida aquí en Elche, a nivel personal también soy feliz, creo que eso ayuda, en el equipo pues también el vestuario es muy bueno y me siento querido con mis compañeros y creo que eso pues también hace mucho, también los compañeros que tengo son muy buenos, lo que trabajamos también luego hace que pues que todos podamos destacar más, sí que es verdad que fue un gran partido, pero creo que no se nos puede escapar el partido de Almería porque te ponías muy bien, a ellos los dejabas pues también a 5 puntos, tocados, iban fuera de casa, pero bueno, si nos sirve para aprender, creo que el equipo estaba bien a pesar de su gol, que fue una acción aislada. Pero como te digo, es un partido que no se puede escapar porque lo que tú dices, hicimos muchas cosas bien y partidos así se ven pocos en la categoría, la verdad. Desde luego, pocos rivales o ninguno hará el partido que hizo el Elche, saldrá como salió el Elche, a anular a la Almería pero no metiéndose atrás, todo lo contrario, yéndose a por el gol, yendo a por la victoria. Un Aleix Febas que si nos gustaba arrancando desde atrás, arrancando 5 metros más adelante, por eso yo creo que va a mantener a Marc Aguado, primero porque le gusta mucho este jugador a Eder Sarabia y segundo porque le da más brillantez y sobre todo más rendimiento al equipo, esos 5 metros más adelantado de el Velociraptor, el señor Aleix Febas, 29 añitos, no hay quien lo pille, es un jugador que además no es el típico jugador súper veloz, puede serlo Germán Valera, pero que se tira, necesita más espacios, se tira el autopase más largo. No, es que el Velociraptor de Aleix Febas lleva el balón cosido al pie, lo lleva pegado a la bota como si tuviera chicle. Eso es lo difícil. O sea, ir en carrera a 35 por hora y el balón no lo lleva a 3 metros, lo lleva pegado a la bota. Es alucinante la conducción que tiene Aleix Febas. Por eso, jugando por delante de Marc Aguado, es un jugador muchísimo más diferencial y que va a hacer mejores a sus compañeros. Él reconocía que, bueno, más adelante le preguntamos si estaba más cómodo y respondía así. Bien, la verdad que me sentí cómodo, no es una posición nueva para mí, ya que he jugado mucho, casi toda mi vida en esa posición de 8, pero bueno, también creo que son contextos de partidos, ¿no? Había muchos espacios, ellos intentaban con la defensa adelantada, emparejar dos más y bueno, con espacios y metros para correr, pues creo que allí yo soy bueno, con equipos más replegas pues creo que es más difícil no hacer mi juego y sí que es verdad que ellos por lo que hicieron, pues sí que es verdad que ahí me siento muy cómodo, ¿no? Y me da igual una posición que otra, la verdad, me estoy sintiendo cómodo en las dos y bueno, yo creo lo que todos los jugadores queremos es estar dentro del campo y bueno, mientras pueda estar ahí, pues donde sea. Pues lo que tiene claro es que lo que quiere es jugar más allá de que tenga que ser 5 metros más atrás o 5 metros más adelante. Todavía se le insistía por el recuerdo del partido de ida. Ese tiene que servir de ejemplo. El Elche ha sido de los pocos que no ha ganado allí frente al Cartagena. Es cierto que, como el propio Aleix dice, ahora tienen otro entrenador y sobre todo están mucho más lejos de la salvación, con lo que anímicamente, en teoría, debe ser un equipo más vulnerable. Sí, lógicamente también tenemos que buscar los precedentes, ¿no?, de los partidos de ida contra todos los rivales. El míster hoy también lo ha dicho, ¿no?, que fue un partido pues que nos costó tener fluidez en los últimos metros porque ellos pues defendían en bloque muy bajo. Pues sí que es verdad que no es el mismo entrenador, que a lo mejor pues hacen cosas distintas, pero bueno, mirando el partido de ida, pues intentar mejorar las cosas que pudimos mejorar en ese partido, que aún igualmente creo que hicimos méritos para ganar, pero bueno, con las orejas arriba, porque será un rival muy duro y no nos puede que tener la presión, ¿no?, de jugar contra el colista, de que hay que ganar sí o sí, porque en segunda división pues es todo muy igualado y será un partido muy complicado seguro. Pues nadie se fía y eso es bueno. Los precedentes del partido de ida, es cierto que ahí no, el Elche no hizo un gran partido y ahí creo que tampoco estuvo bien el propio técnico, porque hizo una masiva rotación de hasta 8 futbolistas, no tenía mucho sentido. aunque jugaba en mitad de la semana, pero cambió demasiado el equipo, y cuando cambias demasiado el equipo, pues cambia demasiado la manera de jugar, por mucho que seas el mismo entrenador y que los jugadores te atiendan en cada entrenamiento. Al final no es lo mismo jugar con un equipo titular reconocible, que entre ellos ya se conocen y juegan habitualmente, que cuando cambias de golpe a 8. Eso es evidente, y el propio Sarabia tomó riesgos y no le salió bien. Y hoy esos dos puntos pues te hubieran colocado de líder. Así de claro, parece que no, bueno, hay tiempo. Cualquier partido que te dejas puntos, el día de la Almería, el día de Cartagena, dos puntitos. Habiendo hecho la misma temporada, hoy el Elche sería líder. Que sería anecdótico, bueno, anecdótico, pero con dos puntos más. Y al final, cuando hay tanta igualdad, la diferencia entre el éxito o el fracaso, la diferencia entre el ascenso directo o jugártela en el playoff, que ya sabes que tienes un 25% de posibilidades, está en eso, en esos dos puntitos, tres, uno, cuatro que te dejaste aquí o allí. Esa es la auténtica diferencia. Por eso, bueno, pues no se puede dejar escapar la victoria este próximo domingo frente al Cartagena. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Norauto Elche lo tenemos todo para tu coche. ¿Necesitas neumáticos nuevos? Aprovecha ahora y ahorra hasta 40 euros en neumáticos Norauto. ¿Y quieres poner tu coche a punto? Ven y cambia el aceite y filtro desde solo 66 euros, todo incluido. Norauto Elche junto a Decathlon. ¡Te esperamos! Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¡Flex Factory! ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Descubre el nuevo Ford Explorer, 100% eléctrico. Un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Wagen Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje. Todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Ripley, Versace, Novo Center. Como siempre a la última y marcando estilo. I've got you. El traje para ir perfecto a una celebración. O unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Y ahora rebajas. Dos por uno hasta fin de existencias. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Ahora dos por uno. Novo Center. En Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. Y novocenter.com. I've got you. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2 por 40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. En punta con Paco Gómez. Continuamos en Elche en Punta en esta edición de jueves 20 de febrero de 2025. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. El martes no tuvimos la comparativa, pero sí la tenemos hoy, la recuperamos porque, bueno, pues el Elche Club de Fútbol está en buen camino, sigue siendo mejor que el de Becasese la temporada pasada, pero ahora nos explicarás que a estas alturas llegaba el arreón bueno de aquel Elche. Cuéntanos. Sí, Paco, está muy interesante el asunto. Se mantiene la diferencia respecto a la pasada jornada. El Elche actual está sumando 6 puntos más que el de Becasese. La temporada pasada a estas alturas, el equipo de Eder Sarabia lleva 47 puntos, por los 41 que tenía el de Becasese. El Elche actual es cuarto, a un punto del ascenso directo y del líder, y el del curso pasado era octavo, a uno del playoff y a cinco del ascenso directo. La diferencia de 6 puntos se mantiene respecto a la semana pasada porque ambos equipos empataron la jornada 27, el de Becasese ante el Eibar. Ahora bien, atención a esto porque hay que tener en cuenta, para que lo tengan en cuenta los oyentes, en la jornada número 28, es decir, la que va a disputar el Elche de Sarabia este fin de semana, a partir de esa jornada número 28, el Elche de Becasese pegó el arreón. ¿Por qué? Porque ganó 4 partidos seguidos. Le ganó al Cartagena, al Alcorcón, al Villarreal B y al Albacete, es decir, sumó 12 puntos de una tacada. Esa suma le puso con 53 puntos en la jornada número 31, es decir, fue cuando se metió en segunda posición. Y a partir de ahí visita al Ciutat de Valencia y cuesta abajo y sin frenos. En las últimas 11 jornadas solo una victoria fue ante el Sporting de Gijón en el Martínez Valero. Es decir que la comparativa se va a poner muy interesante porque ya sabemos que el de Becasese las 4 siguientes jornadas las ganó todas. El Elche de Sarabia se va a enfrentar al Cartagena, al Racing de Santander fuera de casa, al Castellón en casa y va a visitar Oviedo. Hacer un 12 de 12 aquí está muy, muy difícil, pero vamos a ver qué va sucediendo a lo largo de las semanas. Por eso digo que esto está muy interesante. En cuanto a la zona de ascenso directo, Paco, segundo es ahora el Racing de Santander con 48 puntos, por lo que los 46 que tenía a estas alturas el Eibar el año pasado. Es decir, se están sumando 2 puntos más, lo que dejaría el ascenso directo en unos 74, porque el Valladolid subió con 72. Respecto al playoff, sexto es el Almería con 45 por los 42 que llevaba el Valladolid el año pasado a estas alturas. Es decir, la promoción está ahora mismo 3 puntos más cara, lo que la dejaría en unos 67 si se sigue esta tendencia, porque el Oviedo acabó la pasada liga con 64. Nos ha quedado clarito. Vamos a tener una gran emoción de aquí hasta el final. Vamos con balonmano porque anoche dio otro paso importantísimo el Atigo para jugar esa liguilla de playoff por el título en división de honor. El Club Balonmano Elche sumó la octava victoria de la temporada en la Liga Guerrera Ciberdrola al ganar por 28-22 al Replaza Betionac en el pabellón Esperanza Lag. El equipo ilicitano fue muy superior a otro rival directo en la lucha por el playoff y con estos 2 puntos se coloca en la 7ª posición de la tabla, dejando a las navarras con 3 puntos menos por detrás. Las de Joaquín Rocamora demostraron que la línea es claramente ascendente y que el grupo cada vez va a más. El partido pudo seguirse en directo a través de Teleelche y allí estuvieron los micros de Teleelche y Radio Marca Elche para hablar con las protagonistas. Escuchamos a la joven gallega Noelia Soya. Pues sí, la verdad es que es muy importante para meternos en el playoff y para seguir consolidándonos como equipo, que es lo que llevamos haciendo estos últimos partidos, y a seguir con el trabajo. Es constancia, trabajo, y al final pues se me están dando las oportunidades y estoy intentando aprovecharlas al máximo. Para quitarse el sombrero, lo que está haciendo Noelia a sus 20 años, la jugadora de Pontevedra está creciendo a pasos agigantados. La realidad es que todas las jugadoras estuvieron a un gran nivel, aunque fue Lisa Opedal quien se llevó el premio a la más valiosa del encuentro al anotar 5 goles en 5 lanzamientos. La torrevejense también habló con nosotros. Muchísimas gracias, sí, estoy muy contenta tanto por el trabajo del equipo como a nivel personal. Contenta por eso y eso, agradecida a las compañeras por toda la confianza. Sí, eran 2 puntos importantes, los perdimos a la ida, nos picó bastante y bueno, hemos trabajado mucho para poder afrontar este partido bien. Vamos a más, hay mucho trabajo por detrás y me alegro que se esté reflejando en pista. Si bien es cierto que la temporada está siendo muy complicada, el Elche se ha hecho fuerte en el pabellón Esperanza Lat, donde en Liga no pierde desde octubre. Las ilicitanas han encadenado 4 victorias consecutivas en su pista. El próximo partido del Athletic Go será el sábado por la tarde en la despedida de la European League ante el Thuringer en Alemania. El conjunto franjiverde tratará de despedir de la mejor manera posible su participación en la competición continental. Sí, ojalá hacerlo bien, ojalá cerrar Europa con ilusión y de una manera bonita, nos merecemos eso. Todos los partidos de Europa hemos sabido competir y el último, espero que sigamos así, al final es una experiencia inolvidable y a por todas, a por el último partido y a seguir compitiendo igual que lo hemos hecho en los anteriores. Experiencia de crecimiento para el Athletic Go, que pondrá todo el foco ya en la Liga tras este último partido. José Antonio, vamos a hablar de esa prueba de ultra resistencia denominada Ultraélite, Paco. Eso, Ultraélite, tengo que acostumbrarme a ella. Cuéntanos. Bueno, pues que el estreno de la Ultraélite es inminente. El próximo sábado la prueba de ultrafondo debuta por todo lo alto con 2.000 participantes, de los cuales 1.500 están apuntados a la clásica modalidad de 100 kilómetros y los otros 500 a la de 50. Vamos a escuchar a Senén Ródenas, el intendente de la policía local y director deportivo de la prueba. Ojo al 100K porque ha tenido una gran acogida. Pues sí, efectivamente, la respuesta ha sido increíble porque he de decir que los dorsales del 50K, esos se agotaron en prácticamente en 6 horas escasas, con lo cual es una acogida fabulosa. Los dorsales del 100K tardaron un poco más, pero también poco a poco acabaron llenándose. Y ahora mismo tenemos entre las dos pruebas pues más de 2.000 participantes, que se dice pronto. Ha gustado mucho. Hay mucha gente que, bueno, que no se veía capaz de afrontar un 100K, por lo menos en esta primera edición, pero se avanzan con el 50, se entrenan con el 50 y yo estoy seguro que muchísimos de ellos el año que viene probarán con el 100K, que esa es la esencia de la Ultraélite. De los 2.000 participantes entre ambas modalidades, hay que decir que el 72% son hombres y el 28% restante mujeres. Mañana viernes se va a llevar a cabo la Feria del Corredor en la jefatura de la policía local. La Ultraélite, que mantiene la esencia de los 100 kilómetros, aunque incluye muchas novedades respecto a su predecesora. La salida se va a llevar a cabo el sábado a las 9 de la mañana desde la Plaza de Baix y la línea de meta estará instalada en el Paseo de la Estación hasta las 10 de la mañana del domingo. En el caso del 50K, la salida está prevista a las 10 de la mañana y el margen para completar el recorrido es hasta las 10 de la noche del sábado. Además, el doble circuito a lo largo de todo el término municipal de Elche cuenta con más habituallamientos. En ese sentido, la carrera transcurre, como siempre, por todo tipo de terrenos, asfalto, sendas de tierra, zonas escarpadas y también por la playa. Sí, bueno, mantiene la esencia de los 100 kilómetros, pero hemos introducido algunos cambios, como la línea de salida este año la tenemos Ultraélite, la tiene en la Plaza de Baix, la meta la tenemos en el Paseo de la Estación, hemos incluido algunos habituallamientos más que no estaban en la otra prueba, y bueno, pues y la novedad del 50K. La organización, que corre a cargo de la Asociación de la Policía Local de Elche, Cultural y Deportiva, lleva un año trabajando con la máxima ilusión. Llevamos un año trabajando en esto, con lo cual tenemos muchísimas ganas de que llegue y de que todo salga bien y no surja ningún contratiempo. He de decir ahora mismo que contamos con cerca de 300 voluntarios, un trabajo absolutamente maravilloso y sin el cual no podría salir la prueba. 50 policías, muchas ambulancias, hospitales de campaña, UCI móviles, protección civil, muchísima gente trabajando para que todo esto salga bien y de verdad que espero y deseo de que no tengamos ningún contratiempo y el domingo podamos estar hablando del éxito de la Ultraélite. Por último, cabe destacar, Paco, también el carácter solidario y benéfico con el que nace la Ultraélite, porque en esta primera edición todo el dinero recaudado de la venta de dorsales o parte de ese dinero recaudado irá destinado a la Fundación Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico, con los que podrán mejorar con ese dinero los servicios a sus pacientes. Pues otra magnífica iniciativa, esa Ultraélite que tendrá protagonismo durante todo el sábado y el domingo hasta que lleguen los últimos participantes. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Así vamos a poner el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta. Mañana volveremos ya con la previa de ese Elche-Cartagena y con las palabras del técnico Eder Sarabia. Que pasáis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.